Nicolás, que es el gerente de este local. Nos vamos a un lugar un poco más tranquilo. Nicolás, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos qué está pasando con este reclamo que hay fuera del local. Sí, buenos días, ¿qué tal? Lo que estamos sufriendo nosotros en este momento, los empleados de LEUT, es una manifestación, una medida de fuerza de parte del Centro de Empleados de Comercio, la cual los empleados de esta sucursal no estamos de acuerdo. Lo dejamos escrito por ayer. Inclusive en este momento estamos los empleados del local con carteles diciéndole que dicen no nos representan. Yo hablé oportunamente con Rodrigo Genoni diciéndole nosotros estamos totalmente de acuerdo contra cualquier medida de fuerza, porque eso lo podemos decidir nosotros si lo llamamos a ustedes. Acá estamos de acuerdo, que no queremos esto. O sea, no, nos están, la empresa es una empresa a nivel nacional, tiene 60 sucursales en el país. La situación por la que está la empresa es bastante grave, ¿sí? Porque bueno, acá al menos en Santa Rosa pudimos volver a abrir de a poquito, pero en muchas sucursales del país no está funcionando. Las 6 sucursales que tenemos en Buenos Aires están totalmente cerradas hace más de 70 días. Y que nos hagan esto en víspera del Día del Padre, desde que la gente no entra por el ruido, que no podemos trabajar. O sea, eso sí compromete mi fuente de trabajo. ¿Reclamo es porque no están cobrando los sueldos? No, nada que ver. El reclamo que nos hace el Centro Empleado de Comercio a la empresa, no nosotros, a la empresa, es porque en abril la empresa se adhirió al acuerdo que hubo entre FAECIS, o sea, los jefes del centro de lo que, el cual pertenece el Centro Empleado de Comercio de Santa Rosa, FAECIS, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, avalado por el gobierno, donde se decía que se suspendía a la totalidad del personal con una, pero cobraban el salario con un 25% de reducción. Bien, nosotros la empresa nos consulta si queremos hacer eso, ¿sí? Nosotros estuvimos de acuerdo, porque digamos, bueno, hacía 45, 50 días que estábamos en nuestras casas, y dice, sí, pero encima que nos pagan por no hacer nada, sí, bueno, adherimos, cada uno firmó una, y escribió en un papel y lo mandó a la empresa donde estaba de acuerdo con que nos procediera ese descuento. Y el descuento, en realidad, la empresa no nos descontó el 25, sino que nos descontó solamente el 12. ¿Sí? Eso es lo que el centro, eso fue un mes, abril estamos hablando. Abril, estamos mayo, estamos a mitad de junio. Mayo cobramos normalmente, y junio vamos a cobrar normalmente. Fue solamente eso puntualmente. Nosotros estuvimos de acuerdo, y bueno, y ahora nos encontramos con esta manifestación, o sea, ustedes acá no lo pueden ver, pero pueden ver, pasan por el local, estamos los empleados con unos carteles que dice el Centro de Empleo de Comercio no me representa. En este punto en particular, quiero aclararlo, no lo desconocemos como gremio porque pertenecemos, pero en este punto nos están, molestando en cuanto a nuestro derecho de trabajar. Perjudicándonos en cuanto a nuestro derecho de trabajar. Hay un acta que firmó, que se presentó en el, yo mucho del tema no conozco, pero creo que en de relaciones laborales, donde la empresa se compromete que entre septiembre y octubre nos va a devolver esa plata que nos descontó, un promedio de entre 4 y 5 mil pesos. ¿Sí? Eso se firmó, pero como Rodrigo Genoni dice que a él no lo llamaron para notificarlo, él desconoce ese acta que está presentada y todo, y nos está haciendo esto, o sea, nos está haciendo este cachiroche que nos está haciendo, por no decir otra palabra, o sea, los empleados de comercio, de este local, no estamos de acuerdo con esto, y ellos siguen con unas manifestaciones. ¿En qué punto me representan a mí y a mis compañeros en hacer esto? O sea, totalmente fuera de lugar. ¿Cuántos trabajadores hay aquí, Nicolás? Somos 9 personas, 9 trabajadores. Estos 9 trabajadores, la mitad del sueldo la cobraron a través de ANSES con ayuda del Estado Nacional. Sí, la empresa está adherida a los ATP. Fueron el mes pasado y el sueldo de este mes. ¿Sí? Pero lo que va a ser de este mes, creo, pero nosotros cobramos la totalidad, o sea, nosotros no jamás, y esto lo quiero aclarar, y se lo pueden preguntar, Rodrigo, LEUT jamás, desde hace 17 años que estamos en Santa Rosa, jamás tuvimos un problema. Es una empresa que a nosotros nos paga sábados a la tarde, nos da franco compensatorio, o sea, jamás cumple con todo, o sea, inclusive cumplió con esto porque fue un acuerdo que se hizo entre FAECIS, la CAME, el gobierno nacional, para darle una mano a las empresas y decir, bueno, mira, pueden suspender al todo el personal durante un mes y le pueden descontar el 25% del sueldo. Nos consultó la empresa a nosotros, no nosotros, a nivel nacional, porque esto fue a nivel nacional, todos los empleados estuvimos de acuerdo, al final en vez de un 25 nos descontó menos de la mitad, o sea, solamente un 12, y en todos lados del país fue así. La única ciudad donde está todo este problema, la única sucursal es Santa Rosa. Hay 60 en el país, la única sucursal es Santa Rosa. Vamos a consultar a la gente del gremio a ver qué está pasando. Te agradezco mucho tu tiempo. Por favor, no, por favor. Muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, esta es la situación que está ocurriendo aquí en el local de Leud.